Mari Mari, Soraya Maicoño Inche, Mapuche Zomo Inche. Soy una mujer mapuche que quiere compartir con ustedes en este momento una situación tremenda, dramática que estamos viviendo como pueblo, porque desde hace 20 días un comando unificado creado por decreto por el gobierno de Alberto Fernández despojó, arrancó, arrastró, golpeó, humilló a 7 mujeres mapuche que detuvieron, que desnudaron, que incomunicaron, que filman constantemente, que fueron trasladadas como presas peligrosas a Buenos Aires. Luego, por mucha presión social, fueron devueltas. Dos de ellas siguen presas en la PCA, en la Policía Aeroportuaria de Bariloche. Hace 20 días que están en huelga de hambre. Seis de ellas están en prisión domiciliaria junto a 9 pichiqueches, 9 niños y niñas, de los cuales varios de ellos se encuentran en un estado bastante complejo de salud. La situación es muy dramática en muchos aspectos, en aspectos territoriales, en aspectos políticos, pero principalmente en aspectos espirituales. Tenemos presa nuestra autoridad más importante en el Puel Mapu, en todos los territorios del pueblo mapuche, como lo es nuestra Machi Betiana Colhuam Nahuel. Ella es la única en todo el pueblo mapuche de esta parte del Gualmapu, de lo que sería Patagonia Argentina, que tiene el don, el rol de atender nuestra salud física, emocional y espiritual de las personas y de los espacios territoriales. 20 días que no le permiten el ingreso al territorio, que no le permiten el ingreso a su espacio espiritual como lo es el Rehue, único espacio espiritual que también tenemos de todas las comunidades mapuche. Necesitamos la empatía, la solidaridad y el repudio a la vulneración de todos los derechos que se están haciendo con nuestro pueblo. El despojo constante, la humillación, vulneración de derechos a los pueblos originarios, a las mujeres, a los niños y las niñas y a los derechos humanos. Se agradecen todas las demostraciones de repudio, todos los pronunciamientos y que entre todos y todas podamos lograr la liberación ya de nuestra Machi y de toda su gente y que pueda retornar al Lof Lafken Huincul Mapu.